a estar bien, pero veo tu corazón, tu intención en esa cruz. Cuando debo estar feliz, mi mente no está ahí, dando vueltas sin parar, no confiando en ti. Pero veo tu corazón, tu intención en esa cruz. Estoy seguro, aún con mis preguntas, confiando con todas mis dudas. Tranquilo en la peor tormenta, mis ojos fijo en ti, voy a confiar en ti. Me comienzo a preguntar si eres real, si eres bueno o en verdad, si hay algo más. Pero veo tu corazón, tu intención en esa cruz. Estoy seguro, seguro, aún con mis preguntas, confiar.